Jesús dice, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Es verdad que a veces vemos la sociedad que pues no es enteramente cristiana, ni ahora, ni en el pasado siglo, ni en el anterior, ni siquiera en los países que deberían ser cristianos, pero conocen el nombre de Jesús, conocen lo esencial acerca de Dios y de la otra vida y de lo que deben hacer. Y eso es lo que hace que muchas personas que no vivieron de un modo bueno, por lo menos en el último momento de vida, justo antes de comparecer ante el juicio de Dios, en el último momento de vida, por el conocimiento mínimo que tienen de la religión, puedan tomar la decisión adecuada. No da lo mismo conocer a Dios que no conocerlo. Por eso hay uno de los profetas en el Antiguo Testamento que dice, el conocimiento de Dios se extenderá por toda la tierra como un mar. Pues lo mismo dice aquí Jesús, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Y de allí se extendió a todas partes. El que se haya extendido por todas partes es ya un triunfo. E insisto, si viéramos las cosas desde el más allá, veríamos que aunque no hayamos logrado que toda esta sociedad sea totalmente de acuerdo al Evangelio, sin embargo, sí que saben lo suficiente y han hecho alguna buena obra en su vida, aunque sean pocas, pero han hecho alguna buena obra para que en el último momento con eso pueda agarrarse Dios y la persona pues hacer un acto de arrepentimiento. Así que hemos nosotros de entender que esta sociedad conoce el nombre de Dios. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Conocen el nombre de Dios y eso ya es un triunfo muy grande. Después querríamos más, claro. Dios quiere más. Pero esto no es poca cosa. El lograrlo ha requerido la sangre de muchos mártires y de muchos misioneros que en la época del Imperio Romano y en la Edad Media pues recorrieron Europa de arriba abajo, cientos de kilómetros, incansables esfuerzos. Y ahora, todavía ahora, disfrutamos de sus sudores, sus lágrimas y a veces incluso hasta su sangre. Pues que veamos de este modo más optimista la situación de los antiguos países cristianos y pensemos lo importante que es que todos los hombres de la tierra conozcan el nombre de Dios.